List 5. Una pérdida de tiempo. A waste of time. Ayuda, auxilio. Aid. Comportamiento. Behavior. Mandón. Bossy. Comparable. Comparable. Hecho. Fact. Formato. Format. Rayo, relámpago. Lightning. Nervios. Nerves. Doloroso. Painful. Sombra. Shade. Dormido, con sueño. Sleepy. Amenaza. Threat. Lograr, conseguir. To achieve. Estar en huelga. To be on strike. Echar la culpa a. To blame. Formar académicamente. To educate. Luchar, pelear. To fight. Flotar. To float. Doblar, plegar. To fold. Engordar. To gain weight. Guiar. To guide. Implantar, poner en marcha. To implement. Desafortunadamente. Unfortunately. Ballena. Whale.